Muy buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda nuevamente este miércoles 26 de febrero de 2014. La fecha que corresponde en mexicano a este día es Tse Malinalli. Tse Malinalli, que significa uno, hierba. Hoy, coincidentemente, también inicia esa la trecena con ese nombre, Tse Malinalli, uno, hierba. Les saludamos desde estas cabinas de Radio Educación, Raulito Núñez en los controles técnicos. Ya llegó también el señor Juan Antonio Vázquez, quien nos va a hacer el favor de apoyarnos en los teléfonos, recordando que lo hace de manera solidaria. Él viene nada más por apoyar este espacio, que no se quede solo y sin recibir la participación del auditorio. Sergio Canales, ya también por ahí en camino, en la asistencia de producción, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Ya en otras ocasiones he tratado de compartir, y lo he hecho, pero muy dosificado, testimonios de representantes de las 5 juntas de buen gobierno que existen actualmente en la zona zapatista de Chiapas. Y pues, ellos, en su propia voz, nos platican: ahí no es el sub, ni ningún mando militar, ni mucho menos. Es la gente, las bases de apoyo, que pues tienen su proyecto, que ya no necesitan del gobierno, puesto que ellos tienen sus proyectos productivos, tienen sus casas de justicia, tienen sus autoridades locales. Y el día de hoy, ya que no pude concertar ninguna cita, firme, pues vamos a estar presentando testimonios. Son muy cortitos. En realidad yo los tomé de una serie de videos, de 2 videos, de los cuales ya transmití aquí en el campo y de la ciudad una parte, que era la relativa a la gente que trabaja precisamente en estas actividades productivas: granjas avícolas, ganadería, agricultura agroecológica, plantas medicinales, centros de salud, tienen todo un sistema de salud zapatista, tienen bancos de mujeres zapatistas, en fin, pues prácticamente tienen todos los servicios que antes del levantamiento pues no tenían, siguen abandonados del Estado, pero pues ellos están construyendo su autonomía y su libertad y su dignidad, y es lo que queremos compartir, que sí es posible hacer, que otro mundo es posible, y nos lo pueden demostrar estos hermanos y hermanas. La cuestión es que en esta segunda parte de la transmisión de la búsqueda de la libertad según los zapatistas, son muy cortitas los testimonios, y en el video vienen uno tras otro, y son, pues está pesado. Sería poner a lo largo del programa testimonio tras testimonio, y pues como que se embota uno de tanta opinión, de tanta voz diferente, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todo el mundo participando. Así es de que lo vamos a ir pues dosificando, junto con música precisamente de esa zona. En este territorio zapatista hay celtales, tzotziles, hermanos, tojolabales también, y choles. Bueno, además de los mestizos que de repente estaban ahí acomodando también para colonizar la parte de la selva. Y pues eso es lo que vamos a estar escuchando. Obviamente las notas periodísticas, el semanario que hacemos cada semana, precisamente. Y pues esa es la propuesta. Vamos a iniciar con este, bueno, yo lo digitalicé, eran cassettes que se llamaban música, Voces Indias de Chiapas, música tzeltal, y vamos a escuchar Lágrimas. Lágrimas de San Juan, precisamente en Voces Indias de Chiapas. Y como le decía, vamos a estar presentando algunas cápsulas de las juntas de buen gobierno. Ya iniciamos con la explicación de lo que es la escuelita zapatista, que pues ya ha tenido 3 encuentros con sociedad civil, intelectuales, artistas, gente de otros países que vienen a participar de estas juntas de buen gobierno, de lo que va, lo que les han mostrado directamente las bases de apoyo. Cada visitante se va a una de las zonas, de estas cinco zonas de las que hablábamos, y ahí es aprender la dignidad según los zapatistas en esta escuelita. Y este material fue generado por los propios promotores, como le acaba de comentar. Nada más que aquí sí participan autoridades de diversos niveles de gobierno, son tres niveles. Lo van a explicar ellos claramente, pero lo anticipo, son tres niveles de gobierno y cada nivel pues tiene sus representantes que participan en diferentes actividades. Entonces, son 5:12 a.m. y vamos a buscar la 9, por favor, Raulito. Nos hablan, las propias autoridades nos hablan acerca de lo que hacen, de quiénes son, cómo actúan, cómo operan, y eso es lo que vamos a escuchar, por favor. Entonces, así como ya escuchamos, ¿qué hace la autoridad local entonces? Ya escuchamos que tienen trabajos, pero no solamente eso. Cuando hablamos de autoridad local, que conforma lo que son los agentes, agentas, comisariados y comisariadas, su trabajo también es controlar el territorio donde está gobernando. Y también controla la población donde le pertenece, pues, donde está gobernando, cuando hablamos de autoridad local. Pero también, cuando se habla de gobernar, es que también tiene que saber controlar los bienes del pueblo que tiene. Lo que tienen allí dentro de la comunidad también debe saber si se está cuidando, si está en buenas condiciones. Si no, pues la autoridad se encarga de ver y de decir cómo tiene que ser. Y también la autoridad local se encarga de controlar, de llevar cómo se están funcionando las diferentes áreas de trabajo. Entonces, eso todo lo tiene que saber la autoridad local. Y cuando hablamos de la autoridad municipal, igual tiene que hacer esos trabajos. Controla el territorio, controla la población y controla los bienes del municipio que tiene. Porque cuando se habla de municipio ya es más grande que local. Entonces, allí también tiene que funcionar así. Igual pasa con la autoridad de zona, o sea, la Junta de Buen Gobierno. Allí también tiene que coordinarse juntamente con los municipios que conforman la zona. Entonces, la autoridad debe saber cómo está funcionando sus municipios y también el territorio que ocupa la zona. Entonces, eso es lo que hace. Pero también controla y debe estar coordinadamente trabajando con las diferentes áreas de trabajo, lo que es la salud, la educación, la agroecología, los radios comunitarios, los camarógrafos, y también la comercialización. Y eso tiene que estar informado a la Junta, cómo se está administrando también los bancos autónomos zapatistas, donde en las zonas se está trabajando, y eso tiene que llevar el control la Junta de Buen Gobierno. Y entonces, todo lo que, los trabajos que tiene la zona, pues la Junta debe de saber llevar cómo está trabajando. Y también, lo que es la Junta, tiene que dar su informe cómo se está administrando allí los recursos que maneja. Y Todo eso el pueblo lo tiene que saber a través de las reuniones máximas que tiene la zona. Y también la Junta debe cobrar el impuesto por si alguna empresa mete su proyecto en el territorio zapatista. Porque como sabemos, nosotros, la Junta de Buen Gobierno, controlamos el territorio que ocupamos. Entonces, cualquier empresa que meta su proyecto no puede entrarse libremente en nuestro territorio. Para eso se encarga la Junta de cobrar el impuesto. Pues esa es una manera de explicar esto que son los tres niveles de gobierno. Como escuchamos, el nivel local, municipal y de zona. Esto es la palabra de las juntas de buen gobierno. Y junto con la palabra, pues también traemos la música que la acompaña. Vamos a la que sigue, por favor, Raulito Núñez. Y esto se llama algo así como, no sé hablar cheltal, pero dice algo así como Skayol Palechen. Por favor. Thank you. 5 de la mañana con 21 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, y estamos escuchando la palabra y la música de la zona zapatista, en donde las juntas de buen gobierno tienen la palabra. Aquí en Del Campo y de la Ciudad ya son 5 de la mañana con 21 minutos, tenemos un par de llamadas. Roberto Martínez, de San Andrés, Tomatlán, dice, un SOS a locatarios de mercados públicos y un saludo solidario al compañero Juan Alcántara por la unificación de los mismos para evitar el voraz capitalismo de nuestro gobierno, que obedece designios del Fondo Monetario Internacional, o volvernos esclavos del mismo. Y manda un aviso a los clientes de los mercados públicos que a partir de hoy va a subir el precio de la carne de res por la escasez de la misma. Él se lo explica porque dice que México está exportando res, carne de res, a Francia y a Turquía, mientras aquí estamos en carne de res. También hubo un aumento fuerte del huevo, que no menciona el amigo Roberto Martínez, y del limón, que lo relacionan con la crisis allá en Michoacán. Antes era el productor número uno, toda esta zona de la Tierra Caliente, y ahora con la inseguridad y las broncas que tienen ahí en esas zonas de autodefensas, pues se ha caído el mercado porque les paran la comercialización, les roban, les cobran derecho de árbol o algo así. Esperemos que logren librarse de esa plaga. Bueno, sigo con Roberto Martínez. Dice que los aumentos incluyen diversos artículos, aparte de la carne que ya mencionaba, y pide que le pongamos la canción ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? De don Chava Flores, que interpreta, entre otros, Amparo Ochoa. Lo malo, don Roberto, es que aquí en la fonoteca pues no tenemos acceso a esta hora, y lo que traigo preparado es música de Chiapas, así es que pues esa es la que le vamos a compartir. Perdón. Don Manuel Munguía también nos habló con el siguiente mensaje. Con el avance del desempleo, la inflación y la pobreza en México, productos del pragmatismo patológico de la clase en el poder, se puede observar que la política sigue siendo una reverenda porquería. Con COFIPE o sin él, con IFE o sin él, es lo mismo. Se ha sufrido una regresión a los años 60 del siglo pasado, y el COFIPE actualmente no pide responsabilidad, sino que consiente el cinismo, además de que se le asignan supersueldos a los pseudopolíticos que son ineligibles. Y ahora, con el INE, quieren dar borrón y cuenta nueva para que todo se olvide, lo cual no se debe permitir por el pueblo de México. Pues es otro aparato, es prácticamente la misma changa, creo que se dice, pero revolcada, o más bien ya junté dos dichos: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La democracia en México está muy desacreditada precisamente por estos políticos, por estas instituciones, pues que llevan la cauda ahí de la corrupción, de la ineficiencia, del autoritarismo, del ahí se va. Bueno, eso es la llamada de don Manuel Munguía y algún comentario mío. Ya son 5 de la mañana con 25 minutos y vamos a escuchar nuevamente a las juntas de buen gobierno. No digo de cuál porque no están identificadas, ni necesitamos identificarlos. Son cinco zonas en el territorio zapatista, cinco zonas perfectamente ubicadas con sus tres niveles de gobierno que ya explicaron los compas y las compañeras, nivel local, nivel municipal, nivel de zona, y las zonas tienen sus su ubicación, su ubicación en el espacio del estado de Chiapas. Son más de 50 municipios en estas cinco zonas. Así es de que, pues, ¿para qué complicarnos? Mejor vamos a escuchar, porque es un trabajo que hacen, aunque son diferentes zonas, comparten la experiencia. Estamos en la 10, ¿verdad, Raulito? Entonces vamos a escuchar lo que se hace en estos tres niveles de gobierno y cuál es, según ellos, la diferencia entre las juntas de buen gobierno y el mal gobierno. Bueno, ya escuchamos también cómo son los trabajos que tienen nuestras tres instancias de gobierno. Ahora, vamos a saber también la diferencia de la junta y del mal gobierno también. Porque como junta de buen gobierno, tal vez o quizás se preguntan el por qué se llaman junta de buen gobierno. La diferencia es de que, como juntas de buen gobierno, es que siempre nos gobernamos así, representando siempre al pueblo. Pero en cambio, el mal gobierno no solo representa, sino que siente que es el que tiene el poder. O sea, el mal gobierno siempre manda, siempre decide solo, siempre se sirve nada más, siempre suplanta. Y entonces, todas esas babosadas que siempre hacen es donde no nos parece bien a nosotros. Entonces, esa es la gran diferencia que tiene, es para diferenciar también como junta de buen gobierno y como los malos gobiernos. Entonces, de todo esto, estamos en contra lo que hacen todas esas mañosadas, esas babosadas que siempre nos hacen como pueblos, porque cuando hemos visto que los malos gobiernos nos proponen algo que nos sirva como pueblos, cuando hemos visto que tiene el objetivo de construir a nuestro pueblo, cuando hemos visto esto, y cuando hemos visto que el mal gobierno trabaja sin a cambio de algo, cuando hemos visto esto. Entonces, de todo esto estamos en contra. Para que no sigamos esta política, entonces, como gobiernos autónomos zapatistas, nos gobernamos bajo los 7 principios del mandar obedeciendo, para no seguir cómo es la estructura de ellos sobre del mal gobierno. Entonces, nuestros gobiernos autónomos nos gobernamos entonces cumpliendo estos 7 principios. Lo que es servir y no servirse. Lo que es representar y no suplantar. Lo que es proponer y no imponer. También lo que es convencer y no vencer. Obedecer y no mandar. Construir y no destruir. Bajar y no subir. Entonces, estos 7 principios que cumplimos como las tres instancias de gobiernos autónomas zapatistas, si alguien no llega a cumplir, algún representante o algún integrante de nuestra autoridad, entonces el pueblo tiene el derecho y el poder de cambiar a su representante si es que llega a violar esos 7 principios. Para no caer con la misma historia o con la misma práctica del gobierno malo. Pues ahí está tanto la presentación de estos tres niveles de gobierno, de estos cinco zonas que a final de cuentas se transformaron en lo que actualmente son los caracoles. Bueno, vamos a seguir oyendo eso, pero antes tenemos unas llamadas más. Don Ricardo Rodríguez dice, ojos cuadrados, su comentario, que se refiere a tanto acontecimiento que da lugar a la venta exitosa de periódicos, y menciona dos. Uno, la muchachita indígena que en Acapulco se robó una botella. Dicen que se la robó, perdón, don Ricardo, pero ella afirma que no se robó nada, pero como es indígena, pues... esa fue. Entonces se robó una botella de agua y la aprendieron los policías con gran eficiencia o eficacia, cosa que no hacen con los delincuentes asesinos. Por internet se movilizaron los ciudadanos y la muchachita, la niña, jovencita, yo vi por ahí una fotografía que mostraron, ya quedó libre y los policías rastreros fueron corridos. Eso yo no me enteré, pero qué bueno. Dos más sin chamba, que se van a dedicar a extorsionar a la ciudad, a la pobre ciudadanía, o cuantos hayan sido. Ese es el primer acontecimiento que narra Ricardo Rodríguez. El segundo es, por métodos de espionaje muy modernos y alta tecnología, fue aprendido el Chapo Guzmán y se hizo la escandalera. Conclusión, tenemos absolutamente toda la tecnología para una industria moderna y no seguir destruyendo el planeta. También tenemos todo lo que ningún ser humano, todo para que ningún ser humano sufra de hambre. Y como dicen los viejitos, hay muchos chivatos en el mundo que defienden al caduco capitalismo. Saludos a los anahuaquistas. Envía don Ricardo Rodríguez un saludo también para allá, Ricardo, y un abrazo. Y Paula Rodríguez dice, ¿qué ha sucedido con José Luis Guzmán? Pues aquí sigue chambeando, es de base el compañero José Luis. ¿Por qué lo han quitado de los noticiarios General y Cultural de la mañana? Creo que tiene otros turnos haciendo los normales. Y cuestiona a la Dirección de Reeducación por hacer esto. Dice, necesitamos voces críticas y con ideas, no solo que repitan los guiones o lean los encabezados de los periódicos, como yo, para leer el semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Pero igual, pues si tiene uno una opinión crítica, la expresa. Ojalá que hubiera muchas voces críticas, y no solo en radioeducación. José Luis Guzmán me dice, Sergio, que entiende que hoy va a estar en la defensoría la defensora del radio escucha. Aquí son radioparticipantes. Y pues a ver si ahí hable, por favor, y pregunte, va a estar él en vivo, a ver qué le dice la defensora. ¿Qué le dice José Luis? Y todo resuelto, porque han estado entrando muchas llamadas en ese sentido, de que es pues, un buen compañero, lee bien y tiene una voz crítica, en efecto. No sé cómo anden las broncas ahí entre las autoridades y los turnos de locución. Como nosotros somos freelance, pues no estamos muy enterados de cómo esté el asunto. Supongo que a través del sindicato, si hubiera alguna queja de José Luis, pues podría. Para eso son los sindicatos, para defender a los trabajadores, a los agremiados, porque los demás, pues no tanto. Ya son 5 de la mañana con 35 minutos, vamos a otra musiquita de este disco, de este material, Voces Indias de Chiapas. Y esto, nos vamos a pasar a la 4, por favor, Rolito. Y esto es algo de la música del carnaval Tzeltal. 5 de la mañana con casi 39 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Y ya di la hora. Vamos a seguir con los testimonios, pero en este lapso yo me tengo que respetar a mí mismo con el programa que traigo en la escaleta de los miércoles. De ahí digo entre 5 y media y 6, semanario por la paz con justicia y dignidad, y es lo que vamos a continuación a llevar a cabo. Adelante, por favor. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 19 de febrero, Toluca fue convertida en una fortaleza por la cumbre de líderes de Norteamérica. Bueno, así se llama esa cumbre de los tres presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Los ciudadanos se alejaron del centro, fueron alejados y los comercios cerraron. Vallas, arcos metálicos, filtros policíacos, retenes militares. Fue el paisaje choricero, que por cierto el señor Obama no pudo probar el sabroso chorizo verde, pero ni modo, para la próxima. La nota de Israel Dávila. De acuerdo con Amnistía Internacional, si Peña Nieto quiere salvar al país, que dé resultados sobre defensa de derechos humanos, es lo que piensa Amnistía Internacional. Para cambiar la cultura de abusos e impunidad, no basta con una mera postura retórica. Siguen las desapariciones forzadas, los ataques a migrantes, el hostigamiento a periodistas, afirma, entre otras broncas. Esto fue presentado en un documento llamado Los Retos de México en materia de derechos humanos por Amnistía Internacional. La nota de Fernando Camacho Servín. Y otra nota, pero esta sobre los pueblos indígenas, que desconfían de los comicios, pero dudan más de los partidos políticos. Presentó el IFE, el prácticamente difunto IFE, estudios sobre cómo perciben estos grupos los procesos electorales. Y pues eso es lo que, y el análisis que hace sobre este estudio la Universidad Nacional Autónoma de México, que afirma que la desconfianza en los comicios y en los partidos no es nada más por lo que son, sino existe un cierto grado de discriminación hacia etnias, lo cual podemos constatar cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar de nuestro país, la discriminación contra los pueblos indios. La nota es de Alonso Urrutia. Desastre ambiental que provocó Chevron es alerta para México. El gobierno entrega a la rapiña de petroleras un recurso estratégico, advierten especialistas, y también comentan que mientras en Ecuador, Bolivia y Argentina están sacando a transnacionales, aquí les abrimos las puertas. También afirma Virgilio Caballero que Televisa está implicada en la entrega del, perdón, del petróleo. Esto se discutió en una mesa redonda organizada en el Centro de Investigaciones sobre América Latina de la UNAM, y la nota es de Israel Rodríguez. El jueves 20 de febrero, de acuerdo con esta cumbre del Tratado de Libre Comercio, ahí se analizó, aunque los ni Harper, ni Obama, ni Peña discutieron esto, sí hubo, pues ahí, análisis sobre el Tratado de Libre Comercio. En este caso hubo un documento que se llamó Mitos del Tratado de Libre Comercio después de 20 años. Red de Comercio Justo, Fronteras Comunes, Alianza Justicia Global, Red Mexicana de Afectados por la Minería, la ANEC, la, Productores del Campo y Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio escribieron este documento en el que afirman, lo cual podemos constatar también saliendo a cualquier rincón de la República donde haya habido campesinos, constatar que el campo, a 20 años del Tratado de Libre Comercio, está devastado. Desaparecieron millones de empleos tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Se contrajo el Producto Interno Bruto del sector productivo del campo, y esto nos lleva a que México actualmente, nuestra patria, nuestra nación, sea el tercer importador mundial de alimentos. Se acabó esa soberanía que durante bastantes años se mantuvo presente. Mientras es el los productos campesinos se encarecen, también aumenta el consumo de comida chatarra, dice el mismo estudio. Nota de Matilde Pérez. Y también critican que el tema migratorio se desdeñó en la reunión trinacional. Los indocumentados padecen crisis humanitaria, dicen especialistas. Pues sí, este punto no se tocó. Mejor preguntó por el chorizo Obama que cómo va el tratado del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, al menos. Así está la cosa, y la nota es de Fernando Camacho Servín. Y rechazan indígenas nayaritas proyecto hidroeléctrico promovido por la Comisión Federal de Electricidad. No se les informó en su lengua y les hicieron firmar documentos incomprensibles, denuncian. Y por otro lado, se vulneró su derecho al no haber hecho una consulta a los pueblos y comunidades, señalan. Es que ya no consultan a nadie, el Estado mexicano, con todas estas reformas, era para haber hecho una consulta nacional, pero no, ya se aprobaron un montón y pues no hubo consulta. Consultaron a la clase política, diputados, senadores, pero a la gente, nada. Ni indígenas ni no indígenas. La nota de Israel Rodríguez. Y aquí en la Ciudad de México, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, se ha constatado que son las delegaciones más asediadas, que más desean los fraccionadores. Diputados presionaron para dotar servicios con fines electorales, dice, por otro lado, que han presionado tanto en Tlalpan como en Xochimilco, y estas fraccionadores salieron de la clandestinidad y mediante anuncios clasificados ofrecen terrenos, de acuerdo con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT. Pero pues, ¿quién autoriza estos fraccionamientos? La nota de Rocío González. Bueno, señalaré nada más para concluir con esa nota que tanto Tlalpan como Xochimilco son de las zonas todavía con espacios verdes, aún más Tlalpan que Xochimilco, de las zonas de producción agrícola en México todavía. Así de que si más avanzan las fraccionadoras, más perdemos los ciudadanos. Y en otra orden de asuntos, el pasado viernes de 21 de febrero, las siguientes notas que destacamos son estas. El sexenio de Calderón fue de estancamiento, informa la Auditoría Superior de la Federación. Pues también nos consta a todos, cosa de meterse la mano en el bolsillo y ver cómo quedó. Caída del Producto Interno Bruto, precarias oportunidades de empleo formal, reducida productividad, además del embarrón de sangre que fue todo ese sexenio. La nota de Georgina Saldierna, Roberto Garduño y Enrique Méndez. Además del estancamiento, el último año del sexenio de Calderón incurrió un subejercicio del gasto público. Se afectaron fondos federales destinados a educación, salud y desarrollo, también de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Dejaron de gastarse más de 8 mil millones de pesos en el Seguro Popular, o se los volaron. Y en lo referente al apoyo a personas vulnerables, fueron más de 3 mil millones los que dejaron de gastarse. Bueno, esto, vemos que hay un mal manejo, pero castigo. Le dieron un premio, está en Harvard. La nota de los mismos, Georgina Saldierna, Enrique Méndez y Roberto Garduño. Y también del viernes 21, la nota que destacamos es que el crecimiento de México ha sido lento y mediocre, y sobre todo debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hace 20 años. Este acuerdo con expertos del posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí se habló del tema y se dijo que hay graves repercusiones en el campo, la política industrial y el ingreso. Y todavía quieren meternos a la Alianza Transpacífico. Si ya con esta nos dieron hasta por las orejas, la otra, que es de muchos más países, pues va a estar aparentemente de terror. La nota de Miro Olivares. Y en México, más del 53% de los menores de 18 años, más del 53%, viven en la pobreza, dice el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Sufrir discapacidad o ser indígena agudiza esta condición, dice la nota. De este casi 54% de menores de 18 años, el 12% enfrenta miseria extrema, seguramente en las comunidades rurales e indígenas. Y estamos sin cobertura de seguridad social, estamos, me incluyo, casi 66% de los mexicanos. No tenemos ni seguro, ni ISSSTE, y el Seguro Popular, pues, tampoco. La nota de Laura Poy Solano. El sábado 22 de febrero hubo quebranto y desvío de fondos en el último año de Felipe Calderón, dice en primera plana La Jornada, de acuerdo con el informe de la Auditoría de la Función Pública, sobre cuenta del 2012. La principal obra carretera de su administración tuvo un sobreprecio de 200%. Desaparecen 228 millones de pesos destinados a un programa de Conaculta. Opacidad en el manejo de los recursos del Seguro Popular en los estados, entre otras. Aquí se les olvidó mencionar que quizá no es tan importante la Estela de Luz, que también costó 3 o 4 veces más allá de lo que habían proyectado. Y Calderón, feliz de la vida. Estas son notas de Roberto Garduño y Ángeles Cruz. Y en ese mismo sentido, fracasó la meta calderonista de dotar de servicios de salud a toda la población. El Seguro Popular atiende solo 2%, 2 y cachito por ciento de enfermedades del catálogo mundial. Y la Auditoría Superior de la Federación no encontró evidencia de que mejoren las condiciones de los afiliados al mentado Seguro Popular. Sin servicios de salud, 7 millones de mexicanos al final del gobierno de Calderón, que decía que se iba, que entraba con las manos limpias. Pues vamos a ver, si le rascan ahí, va a aparecer otras debilidades. La nota de Ángeles Cruz. También del pasado sábado 22, la comunidad indígena de Calzontzin, en Michoacán, se declara autónoma. Al igual que en Cherán, crearán cuerpos de seguridad y orden, anuncian. El Congreso local y las autoridades judiciales definirán la situación, dicen. Entre otras actividades, quieren preservar sus costumbres y su seguridad, pero también por esta razón quieren crear o abrir una radio comunitaria. La nota de Ernesto Martínez Elorriaga. Y la posible adhesión de México al acuerdo de asociación transpacífico profundizará los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el país. Y la nota dice que el Tratado de Libre Comercio, que el Acuerdo de Asociación Transpacífico va a ser como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero 10 veces peor. Y ante ello, el Estado mexicano es cada día menos un Estado, porque ya no hay un pacto social, lo que deja a las autoridades la única labor de administrar las riquezas del territorio en beneficio de unas cuantas empresas. Se subrayó en estas discusiones acerca del Tratado de Libre Comercio. La nota de Fernando Camacho Servín. Hay recursos contra la pobreza, pero falta interés de los gobiernos, dicen especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En menores de 12 años, existen las mayores condiciones de marginación en México, dice este investigador Alberto Simadamore, del programa de investigación comparativa de pobreza. Dice: algo que no está funcionando es la falta de compromiso de los países para erradicar la pobreza. Y así está, más bien esta es una nota de Alma E. Muñoz. Una nota del pasado domingo 23... La presa Las Cruces, allá en Nayarit, afectará pesca y 11 sitios sagrados, advierten pobladores. La Comisión Federal de Electricidad planea construir la hidroeléctrica en San Pedro Iscatán, poblado serrano de Nayarit. Dice la comisión, la empresa de clase mundial, que generará 10.000 empleos en 5 años y descartan que provoque inundaciones. Pero ¿qué dice la gente? Que no la habían consultado, pero la mayoría de la población dice no a la presa, porque nos van a sacar de nuestros pueblos y de nuestros sitios sagrados. La nota de Miriam Navarro. Lunes 24 de febrero, esperemos que sea esta una buena noticia, ya quedó integrada la nueva central de trabajadores, la NCT, que aglutinará a varios sindicatos como el Mexicano de Electricistas, el ESME, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Alianza de Tranviarios, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros, porque se mencionan más organismos que están integrando a esta nueva central. La nota esta es de Patricia Muñoz Ríos. Y esta es la única nota que destaco del día de ayer, que tiene que ver con la temática del semanario, es que expertos y académicos ya en México ya se están pronunciando contra el fracking para extraer el petróleo y el gas shale. Esto fue discutido en el Foro Impacto Ambiental y Social, y ahí se dijo que en otros países, como en Francia, está prohibida esta técnica, la del fracking, porque ha demostrado que genera terremotos. El gas de lutita se ha explotado ahora solo en Estados Unidos, pero toda esa propaganda que se ha hecho es mentira. Son pozos con duración muy, muy, muy breve, extremadamente consumidores de agua y contaminantes con sustancias tóxicas con ominosos efectos a la salud. Y en México ya van sobres del fracking, como está de moda. Bueno, eso dicen. Y también se dijo que son devastadores los efectos en agua, salud, flora, fauna y en la sociedad, obviamente. La nota de Víctor Ballinas, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Saludamos a las radiodifusoras comunitarias que retoman este semanario y esta señal, y en particular a Juan Milagroac Tlachtoli. Vámonos recio, Raulito. Zapata y Flores Magón viven en del campo y de la ciudad. Seis de la mañana con un minuto y casi dos minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad, que transmite Radioeducación desde la Gran Tenochtitlan, México, Distrito Federal. No doy todas las demás siglas porque las pasan constantemente, entonces, pues, para aprovechar el tiempo, mejor leo las llamadas. Manuel Martínez Tapia, de Ayotla, Estado de México, dice que en México a los periodistas se les asesina por hablar con la verdad. En cambio, a los narcos no se les toca ni con el pétalo de una rosa. La paz narca de los priistas y panistas es la paz de los sepulcros. Incluso para los que votan por ellos, a los que les pagaron campañas solo los traicionan. Salieron muy raspadas las autoridades con la detención del Chapo, dice. Ingeniero Chavarría, saludos a Marco y al equipo del programa. Y como siempre nos invita a conocer su ahorrador de agua potable, y también nos recuerda que enseña a utilizar energías limpias para mejorar la salud y el medio ambiente y la economía. Y dice, además de conocer el automóvil eléctrico híbrido, él está ahí en Tláhuac y nos deja su teléfono para si alguna persona se interese en alguno de estos temas. El teléfono es el 58 42 02 71, repito, 58-4202-71. Alicia Padilla también nos llamó, mandando un afectuoso saludo a todos los compañeros desde el campo y de la ciudad, para invitarlos a esta reflexión que nos está motivando Marco sobre la migración, donde de igual manera se lucha en nuestro país como en el camino hacia un sueño utópico. Invitamos a todos los compañeros a luchar por un sueño más real en nuestro propio país. Para la realización de este ideal, invitamos al Taller de Educación para la Salud Integral, y para mayor información nos deja un teléfono, que es el 56-71-36-46. Repito, 56-71-36-46. Y comenta que están en el Centro Cultural del Issste Tlalpan, muy cerca del Metro Tasqueña. Gracias. Alicia, un saludo también por allá, por esos rumbos. Agradecemos a Raulito Núñez su apoyo en los controles técnicos en la primera parte del programa. Y ya está aquí el señor Cigarro, Ramiro Romero, quien viene sudando la gota gorda después de correr del metro para acá. Se vino corriendo para llegar a tiempo a sacar del turno a Raulito. Bueno, ya está, está tomando aire, pero ya nos va a apoyar en esta segunda parte. Y le vamos a pedir, a ver, tenemos por un lado la música y por otro lado los testimonios zapatistas. En la parte de la música nos habíamos quedado en la número 4 y en la otra en la 11. Entonces vamos primero a la música, que ya sería la 5, por favor, y después vamos con la 11 de las juntas de buen gobierno. Esta es música de los regidores. Este fue música de los regidores, que, bueno, no estoy enterado, pero probablemente si había ese cargo antes de las juntas de buen gobierno, se haya recuperado. Habría que preguntarle a los compañeros cómo está la cosa, porque aquí se le da música a los santos, hay música para los santos, para los caballos, las carreras de caballos, las procesiones, pero también para los regidores, para las señoras, en fin. Vamos a escuchar a continuación, ya de aquí en adelante son testimonios muy breves, muy muy breves, de un minuto y cachito, pero concisos. Vamos a escuchar, por favor, señor RR, el deber del gobierno autónomo zapatista. El deber del gobierno autónomo zapatista es promover asamblea ordinaria, extraordinaria en la zona o municipales. El otro deber es rendir informe en todas las áreas de trabajo en la zona o en la región. El otro, su deber es presentar propuestas en la asamblea máxima para que los pueblos analizan sus propuestas estas autoridades, porque la asamblea es la máxima autoridad y allí nace la democracia. Y también su deber es promover trabajos colectivos en la zona o en la región para que las autoridades puedan asistir en todas las áreas de trabajo, en los municipios, en la Junta de Buen Gobierno. Ese es su trabajo y sus deberes, estas todas autoridades que tenemos en todo nivel zona zapatista. Pues esos son, con la mayor manera de resumir, los deberes del gobierno autónomo zapatistas, de acuerdo con ellos mismos. Ya son 6:10 a.m. y también nos habló doña Basilisa Ángeles Olvera. Yo nada más me había quedado con Basilisa Ángeles. Suena bonito. Doña Basilisa Ángeles. Ella está escuchando el programa y dice que en la tele le hacen una publicidad. Le hacen publicidad a los que nos hacen daño. ¿Cuándo irán por ellos? Se pregunta. A otros los matan. Y considera injusto que la muchachita que dicen que se robó una botella de agua, la hayan agarrado. No sé si la agarraron presa, pero pues ya se detectaron. Pero sí es evidentemente una injusticia. Sobre todo si ella dice que no es cierto, que no lo es. Y lo que comenté es que, a propósito de la discriminación contra los que tenemos cara de indios, es pesada, ¿no? Aunque tenga cara uno de no güero, ya es posible ratero o narco, lo que le quieran poner. Entonces, dice, reflexiona también doña Basilisa que Si ya atacaron al grandote, cuando contra los chiquitos, no entiendo muy bien, pero si se refiere a grandote, ¿qué será? Azcárraga, el Bester Gordillo, el quién sabe, no le entiendo muy bien, pero si va por ahí, pues ya lo interprete. Pregunta, ¿cuándo será la Guelaguetza en Ciudad Nezahualcóyotl? Si alguien del auditorio sabe. Gracias, doña Basi. Y vamos con lo que sigue. Son 6:13 a.m. Y vamos a escuchar lo que corresponde. La número 6, por favor, de la música. Y este es es música para el baile de las señoras. más música de este material que se llama Voces Indias de Chiapas, y este está dedicado a la cultura tzeltal. Escuchamos la música para el baile de las señoras, ha de ser muy, muy movido por cómo suena. Y la maestra Mercedes Macías Monroy nos llama de Chimalhuacán y ella reitera la invitación al octavo Festival Infantil de Psicomotricidad este próximo sábado, 1 de marzo, a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, en la colonia Lomas de San Pablo, en el municipio de Chalco. También invita al 16º, al 16, exposición de origami pedagógico en la Escuela Primaria Antón Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, en el municipio de Chimalhuacán. Y hace un llamado a Radio Educación para que del cambio de la ciudad se transmita al menos una hora más. Gracias, profesora. Ya son 6 de la mañana con 18 minutos y cachito. Y vamos a... Como son muy cortitos, ni modo de estar haciendo un corto. Vamos a juntar 4 pequeñas cápsulas de las juntas de buen gobierno con temas relacionados sobre los deberes y obligaciones y derechos. Todos estos son relacionados con el tema de obligaciones, deberes y derechos. Nada más tienen su pues un huequito ahí entre cada uno de estos, para no estar perdiendo el tiempo. Todos están en relación. Por favor, señor RR. Otro de los deberes como gobierno autónomo es cumplir el periodo de 3 años. Cumplir los reglamentos y leyes internos de la organización. Visitar a los pueblos y mares. Equilibrar los proyectos de los mares. Vigilar, animar y orientar a los pueblos y a las diferentes áreas de trabajo. Tener a su conocimiento los diferentes problemas dentro y afuera de la organización. Cuidar los bienes del pueblo, sea proyectos, donativos o colectivos, y los recursos naturales. Promover los diferentes áreas de trabajo, incluyendo las 3 áreas de las compañeras, que son hueseras, parteras y herderas. Cumplir sus tareas como gobierno. Asistir en cualquier asamblea de los 3 niveles. Vamos a hablar de la obligación de nuestros gobiernos autónomos. Rendir informe de trabajo en la Asamblea Máxima con todos los pueblos zapatistas. Ejercer para llevar en la práctica de todas las áreas del trabajo. Salud, educación, agroecología, 3 áreas. O sea, 3 áreas es partera, huesera, herbolaria. Cumplir el reglamento interno de la Junta de Buen Gobierno. No se compra y ni se vende porque no somos iguales como los malos gobiernos. Asistir en la Asamblea Máxima. Cuidar todos los bienes de nuestros pueblos, ya sea donaciones, proyectos o lo que se va a ir creando por la iniciativa de los pueblos y de los municipios. La obligación de los gobiernos autónomos es cuidar y mantenerlo que esté en buena condición todas las herramientas, que esté en la Junta de Buen Gobierno. La otra obligación es justificar con las notas todas las compras que se va a ir realizando dentro de la Junta de Buen Gobierno. Nosotros como autoridades de los tres niveles de gobierno autónomo, tenemos el derecho de impulsar diferentes trabajos del trabajo como salud, educación y tres áreas. Tenemos derecho de opinar y discutir y analizar juntamente con los compañeros y compañeras de los tres niveles autónomos del gobierno. Tenemos el derecho de ver y conocer todos los áreas de trabajo que están ejerciendo nuestros pueblos. Tenemos el derecho de convocar reuniones extraordinarias si en caso de problemas graves o situaciones. Tenemos derecho de pedir permiso cuando estamos en nuestro turno en caso de algunas enfermedades familiares. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a continuar sobre nuestro derecho. Nosotros, como autoridad de los tres niveles, también tenemos el derecho de hacer propuestas para presentar con el pueblo, ya sea de trabajos colectivos u otras áreas de trabajo. También tenemos el derecho de gobernar colectivamente. También tenemos el derecho de decidir o actuar de una situación urgentemente. También tenemos el derecho de conocer los bienes del pueblo, municipio y zona. Explicando un poco sobre de proponer con los pueblos, porque nosotros como autoridad solo hacemos propuestas, porque el pueblo lo consultamos, porque el pueblo lo va a trabajar. Por eso nosotros como autoridad hacemos propuestas para que el pueblo lo discuta, lo analiza, porque el pueblo lo va a trabajar. El mal gobierno, ellos lo que hacen, solo deciden. No lo preguntan al pueblo, ¿cómo podemos hacer el trabajo para bien del pueblo? Por eso nosotros como autoridad de los tres niveles solo proponemos. 6:25 a.m, escucha usted del campo y de la ciudad, y estos fueron 4 testimonios de las juntas de buen gobierno, le decíamos, relativas, como acaba usted de escuchar, sobre los derechos, deberes y obligaciones de las juntas de buen gobierno. ¿A qué tienen derecho estas? Son autoridades todas estas personas que nos están hablando. De mayor o menor rango, pero son autoridades y son respetadas por la comunidad. Ya son 6:26, prácticamente, no sé si ya lo había yo dicho la hora, pero vamos a hacer otro pequeño corte musical también, pequeño, y vamos a brincarnos a la 12, señor RR, por favor. Porque esto dice, llegó la fiesta. Y sí, que llegó la fiesta. Llegó la fiesta celtal. Y es que todo el... bueno, yo lo digitalicé, pero eran dos cassettes. Todo son motivos de fiesta. Sobre todo motivos religiosos, pero también sociales. Como esto que acabamos de escuchar, ya llegó la fiesta, ya comenzó la fiesta. Luego sale el capitán, tiene su tema musical. Como ella lo decía, también los regidores, las mujeres, en fin. Hasta los caballos tienen su lugar. Algunas llamadas tenemos aquí a la mano ya. Elena Noriega, del Círculo de Estudios Iztacalco, invita a la Conferencia de Derechos Humanos y Políticas Públicas que presentará el licenciado Manuel Alegría este jueves 27 de febrero a las 19 horas en la calle Sur 127, número 2415, en la colonia Ramos Millán, muy cerca del Metrobús Tlacotal. Para mayor información hay que marcar el teléfono 55 78 11 36, repito, 55 78 11 36. Entonces la conferencia es Derechos Humanos y Políticas Públicas el día de mañana a las 7 horas allí en Colonia Ramos Millán. Ya di el teléfono para mayor información. Juan Alcántara invita a la reunión de locatarios el día de mañana a las 6 de la tarde, 18 horas, en el Mercado Coutepec, Barrio Bajo. Repito, Mercado Coutepec, Barrio Bajo, para hablar sobre la problemática hacendaria. Arriba los mercados, abajo los ojetes, dice. Y pide a Radio Educación se transmita el programa una hora más, o por lo menos que se retransmita en otros horarios, como por ejemplo en la madrugada. Felicidades al equipo del programa. Pues igualmente, Juan Alcántara, ánimo con los mercados públicos antes de que sean avasallados por los Walmart y todas esas empresas gandallonas. Y tenemos más testimonios. Ahora vamos a poner uno un poquito más largo para no tener que juntar. Y estos, por favor, señor RR, vamos a escuchar la organización de las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas. Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, nosotros los zapatistas estamos organizándonos y practicando lo que decimos: el pueblo manda y el gobierno obedece. Así lo estamos haciendo ya en la práctica. El gobernar autónomamente es todo consultado con nuestros pueblos. Nuestra salud está consultada con nuestros pueblos. El pueblo lo ha decidido cómo es que quiere la salud, cómo es la que quiere su educación para sus hijos, sus leyes. El pueblo mismo lo ha decidido y lo ha aprobado. Así es como estamos practicando aquí nosotros ya. Entonces, eso es lo que queremos que se haga con todos los miles y millones de hombres y mujeres del pueblo de México. Que el pueblo de México sea quien lo decide cómo es la forma de vida que ellos quieren tener. Que sea el pueblo de México el que tenga el poder para decidir cómo debe ser la ley de los trabajadores de todos los sectores. Porque son ellos los que trabajan, los que sufren. Son ellos los que les apesta el sobaco por el sudor. No como los malos gobiernos que hacen leyes que no sirven para nada, ni para nada, porque no fue consultado por el pueblo. ¿Cómo puede ser que ellos van a hacer una ley que ni siquiera conocen cómo sufren los trabajadores del campo, los obreros. Ellos no saben nada de eso. Ellos solo viven a costa del sudor del pueblo. Ellos solo comen, cagan y duermen sin hacer nada. Y dicen que ellos tienen el poder. No, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, el poder lo debe tener el pueblo de México. El pueblo de México es la que debe de decidir de todos los aspectos de la vida humana. El pueblo de México debemos de ver dónde va a ir nuestro destino. No son esos grupos de haraganes que están ahí nada más gastando miles de pesos. No son esos que dicen la Suprema Corte de Justicia. No son ellos los que van a decidir, esos que dicen Congreso de la Unión. Nuestro Congreso debe ser los miles y millones de hombres y mujeres del pueblo de México. El pueblo es la que debe decidir todo. Claro, no vamos a decir que el pueblo no se equivoca, también puede equivocarse, pero la gran diferencia es que ya es el pueblo. A nadie puede culpar, y así ya no habrá manifestaciones. Eso es lo que pensamos hacer, y eso es el cambio que nosotros queremos. Pues esta fue la participación sobre el, pues también hace aquí una comparación entre el gobierno, las juntas de buen gobierno y los malos gobiernos. Ya oímos cómo se refiere a esos haraganes, como les dice el hermano zapatista. Ya son 6:36. Pues ahora sí hemos tenido muy poquitas llamadas. Es parte de la vida de este programa, el ingreso de llamadas, y sobre todo que ahí están ya Juan Antonio Vázquez e Isa Argüello, y pues ahí están nada más platicando porque no entran llamadas. Entonces pónganlos a trabajar, ambos vienen apoyar este programa en esta parte de la telefonía, de las respuestas telefónicas, y pues hay que darles gusto, vienen a hacerlo con gusto, de manera gratuita, solidaria. Está bien, también se entretienen ahí platicando, pero levantarse tan temprano para puro choro, pura plática, pues no. Déles chamba, mándeles llamadas, no muy tarde, porque ya muy cerca de las 7 ya no es fácil ya pasar las llamadas. Platíquenos qué piensa sobre la realidad actual de México, sobre el programa, cómo podemos irlo mejorando. Ya vamos a empezar también pues ya va a entrar marzo, vamos a iniciar, o poco a poquito vamos a estar haciendo nuestra consulta anual con nuestros hermanos del auditorio, radioparticipantes, para saber qué opinan, qué quieren, qué piensan, cómo le vamos a hacer para mejorar este espacio. Y por lo pronto vamos a hacer otro pequeño corte. Venimos de música, sí, ¿verdad? Perdón, entonces no fue el pueblo manda y el gobierno obedece, la 12, ¿verdad? Llegó la fiesta, sí. Gracias, señor R.R. Vamos a brincarnos a la 14, por favor. Y ya que llegó la fiesta, pues va, que empiece. Música de entrada. Thank you. Pues esta silla ya está la fiesta en su apogeo y esta es la música que utilizan para bailar ahí con un ritmito un poco más, pues ya de cuerdas, vaya. Son 6:43 a.m, escuche usted, del campo y de la ciudad. Y ahora vamos a juntar dos testimonios, el número, el 17 y el 18, por favor, Ramiro Romero, los vamos a juntar. Son acerca de las comisiones, en este caso de vigilancia y de información. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su trabajo? Escuchemos. Las 6 y las 7. 6 y 7. Me equivoqué, señor Ramiro Romero, por estar viendo ahí la hora. Te dije 17 y 18, no hay tantos. 6 y 7. Comisión de Vigilancia y de Información. Vamos a escuchar a qué se dedican. Compañeras y compañeros, la Comisión de Vigilancia empieza desde el pueblo, entre mujeres y hombres, participando dentro de la oficina. Su función es vigilar los gastos de la Junta dentro de las compras que hace y tiene que conocer cuáles son sus trabajos que hace la Junta de Buen Gobierno. Y tiene que saber bien los informes que hace dentro de la Junta de Buen Gobierno. Y también ellos son los que garantizan que llevan sus controles de gasto. Y tienen que ver si no están cumpliendo los reglamentos de la Junta de Buen Gobierno. La vigilancia, son ellos que hacen los rotativos en cada pueblo para pasar todos. Tiene que estar pendiente dentro de la oficina si no entran gentes extrañas, así como empleados de gobierno. Eso no es permitido. Y también tienen que ver si vienen hermanos de fuera, tomar sus datos, en qué vienen o a qué vienen, o qué estado, o qué nación, o qué país viene. Eso es su trabajo, la vigilancia que hace dentro de la oficina, juntamente con los tres niveles de gobierno. Eso es lo que va a hacer la Junta de Buen Gobierno y la vigilancia y la información. Eso es todo, compañeros. La función de la Comisión de Información es estar informado en todos los movimientos que hace la Junta de Buen Gobierno. También orientar a las autoridades de la Junta de Buen Gobierno cómo deben de hacer sus trabajos para no desviar con el mandato del pueblo. También recibir información del informe de trabajo de la Junta de Buen Gobierno y también la coordinación con las tres oficinas, que son la Oficina de Vigilancia, Oficina de Información y la Oficina de la Junta de Buen Gobierno. Pues esa es la explicación de en qué consiste el trabajo de la Comisión de Vigilancia y de Información. Ahí están pendientes de ver quién nos visita, qué quieren, qué traen, qué onda. Y pues se la toman, como usted acaba de escuchar, muy en serio, porque esa es su obligación. Ya son 6:47 a.m, prácticamente, escucha usted el campo y de la ciudad. Ya vamos acercándonos hacia el final del programa, que hoy sí fue bastante dedicado al trabajo de las juntas de buen gobierno, material que se estuvo socializando en la escuelita zapatista. Yo pedí autorización a quienes lo coordinaron esa situación desde aquí de la ciudad y me dijeron, no hay problema, pásalo. Y es lo que estoy haciendo. Todavía va a faltar, vamos a ver si hoy acabamos este otro disco. Y todavía habrá un tercero en el que ya todos estos hermanos, hermanas, hablan, pero ya acerca de, pues como de perspectivas, como hacia dónde quieren ir, a qué le tiran. Pero esa es otra. Ahorita es pura temas relativos a cómo funcionan las juntas de buen gobierno, cuáles son los derechos y obligaciones, las comisiones. Al ratito vamos a escuchar la parte de las mujeres, pero antes de que esto ocurra, vamos a escuchar más música. Y bueno, esto, aunque sea un cachito, porque ya son 6 minutos, vamos a la 16, por favor, señor. Y esto es Yak Ot Shulatik. Yak Ot Shulatik. A lo mejor no funciona por mi manera de pronunciar el celtal. Pero bueno, no sé, evidentemente no tengo idea de lo que pueda significar Yak. Yak Ot Shulatik, pero por lo visto la grabadora ya lo entendió. Vamos a escucharlo. Bueno, tuvimos que acortar un poquito esta pieza, que es una de las piezas largas. Tenemos todavía muchas llamadas, bueno, no muchas, pero algunas, y a ver si logramos transmitir esto de las juntas de buen gobierno, que a propósito del gobierno de las mujeres, ¿qué hacen las mujeres en el gobierno zapatista, en las juntas de buen gobierno? Pero híjole, Itzel Negrete manda un abrazo a Sergio y a todo el equipo del programa. Saludos a Radio Educación en general, desde siempre los escucho y en compañía de mi familia. Jesús Castillo, felicidades al programa, ojalá durara más en el pueblo. Hay muchos escritores que no son conocidos porque las editoriales no les publican. Pues no, no son conocidos precisamente por eso. Pues hay que ver dónde están esos materiales, porque propone que Radio Educación debería transmitir estos escritos. José Luis Hernández, la fe y confianza en nosotros mismos es el primer secreto del éxito para tener gobernadores que manden obedeciendo, y esto lo lograremos unidos y organizados. Gracias a Radio Educación por este gran programa del campo y de la ciudad. Y a Elena Noriega dice que ayer fue a comprar el pan. En la nota de compra vio que hay un cobro por concepto de IVA, viene como IVA. ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿Estamos pagando IVA sin saberlo? Disculpa, Elena, pero yo no podría afirmar nada porque casi ni voy al pan. Pero, bueno, en los productos alimenticios se supone que no está autorizado. Ahí hay que verificar. Gregorio Bojorques pide se transmite el programa toda la semana o una hora más los miércoles y jueves. Un saludo a Juan Antonio Vázquez, ha de ser a Toño. María de Jesús Chu pregunta cuándo inicia el año nuevo mexica y cuál será el nombre en náhuatl. El año mexica termina el 11 de marzo con los nemontemis, como lo sabemos. Termina el día 6 e inician los 5 días de nemontemi. Y el siguiente año se va a llamar, que inicia el 12 de marzo, se va a llamar Ometoxtli. Ometoxtli significa dos conejo. Y Mar Beltrán es radioescucha asidua y agradece a Radio Educación y a Del Campo y de la Ciudad por su transmisión. Comenta que los que gobiernan son antipatriotas y pide que regrese José Luis Guzmán, ya que su voz extraña. Rafael Flores, hoy va a estar en la tarde con la defensora del radioescucha, y ya no va a dar tiempo de pasar lo de las mujeres. Les di el antecedente, la semana que entra sí vamos a ver los derechos de las mujeres, la organización, su participación y todo eso. Porque ya son 6 de la mañana con casi 57 minutos y todavía tenemos un par de llamadas, 2, 3. Rafael Flores agradece que difundan lo que hacen las juntas de buen gobierno en Chiapas. Esto nos sirve para a su vez informar a nuestra comunidad. Saludos a todo el equipo de producción del programa del Campo y de la Ciudad. Gracias, Rafael Flores. Y sí, como no, a todos nos da esperanzas escuchar esta palabra de las juntas de un gobierno, de que sí se pueden hacer las cosas de otra manera. La señora Ríos dice que el lunes fue a casa LAM y ahí se reunió el Tribunal Permanente de los Pueblos, donde se trataron varias cosas, entre ellas los transgénicos. Se sigue alentando la producción de estos a pesar de que las pruebas demuestran que son dañinos con roedores. Estas conferencias son cada lunes, para eso hay que consultar el calendario de eventos, son a las 7 de la noche, hay que informarse. Sí, ya prácticamente el Tribunal Permanente de los Pueblos está en las últimas, de, ya para llegar a sus veredictos finales. No, no es cierto, es 2014, al final del año. Y Félix Cuevas invita a la población a que pongamos solución y orden ante todo este caos generados por la codicia y el poder. Vámonos por lo básico, crear huertos y hortalizas para generar sustento y crear vida como lo hacían nuestros antepasados. Señor RR, nos vamos. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Fuimos el equipo que hizo posible el programa en los controles técnicos, Raulito Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero. Sergio Canales en la asistencia a producción. Allá en los teléfonos se ocuparon Isabel Argüello, Isa, y Juan Antonio Vázquez. En la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, y Homero, Marco Díaz León. Todos le deseamos que su sol sea brillante, in canestia in tonatiu, y como decimos todos los miércoles, no nos cansamos de decirlo hasta que no ocurra, di no a los ojetes, amo quinequis es ínclico colis, li no queremos ese maíz enfermo. Pues gracias, buenos días y tiagui, señores y señoras. Thank you.